Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Muy buenas amigos, aquí estamos en Ágora Sol, el espíritu de Sol. Sol sigue 15M, el espíritu de Sol. Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre la verdadera simbología de la plaza de la Puerta del Sol, lo que es la simbología de la arquitectura de la misma. Aunque ahora la simbología que tiene Sol es la de un espíritu, es la del Spanish Revolution, es la de los compañeros griegos que no quieren que su estado sea dilapidado, es la de tantas ciudades que claman al cielo porque queremos que los poderes públicos se pongan del lado del pueblo, no de la banca, no del dinero, todo para el pueblo. Sí, deberíamos hacer como los islandeses, ¿cómo es el Islandia? No sé cómo se llaman. Sí, esa islandeses, ¿era? Esa comisión, ¿no? De mil personas. ¿Sabes que ahora, ¿no?, hay un banco en Islandia que ha devuelto el 20% de sus ganancias? Porque se supone que ellos son culpables, como se han visto culpables de la crisis a las que le han sometido al pueblo, pues están devolviendo el 20% de las ganancias que habían recuperado en todo este tiempo. Y es como si casi prácticamente les hubieran tocado 10.000 pavos de lotería a cada islandés. Eso sí que son listos, chicos, no sé cómo nosotros, que hacemos una acampada en la Puerta del Sol, cosa que a mí me parece estupendo, pero yo siempre pensé en el momento que se dijo de hacer la acampada delante del, ahí en el Paseo del Prado, justamente delante del Banco de España. Hubiera sido mucho más... Pero bueno, está muy bien, el espíritu de Sol. Yo voy andando y digo, vaya, aunque hay mucho topo. El otro día aquí un compañero ayer estuvo haciendo hizo una auténtica fauna acerca de los topos. Me estuve aquí riendo bastante. Y claro, como en las asambleas tiene que haber consenso, pues es muy fácil, si eres medianamente listo y estás medianamente adoctrinado o muy adoctrinado por ellos, pues intentar meter bombas de... cargas de profundidad para desestabilizar lo que es el consenso. Vosotros todo de decir que no. Es como las comunidades de vecinos. Vamos a poner la ventana verde de la calle. Y como según la ley de la propiedad horizontal tiene que haber consenso, en el momento que la vieja vecina, que no se quiere morir nunca, dice que no, ya se acabó la obra. Bueno, es igual. Compañero, yo creo que aquí lo que estamos abordando en Sol es de un poquito más de calado. De todas formas, sí, claro, más que el qué se habla, lo importante es que se empieza a hablar. Lo importante es que ha surgido la crítica. Lo importante es que esta generación de precarios, de becarios, de gente sin acceso al trabajo y a lo más mínimo que esta sociedad se supone que debería de ofrecernos, pues ha salido a la calle y está diciendo, ya está bien, tenemos mucha cualificación, llevamos un montón de años estudiando y queremos que nos dejéis abrirnos paso en la vida, lo cual es muy respetable, muy necesario, y está muy bien este reseteo que está sufriendo el sistema. De todas formas, hablando de lo que decías del Banco de España, ¿por qué no nos hablan de ese Banco de España para que hagamos unas visitas guiadas allí? No sé cuánto oro habrá quedado allí después de Solves, pero estaría muy bien bajar en aquellos ascensores que son como jaulas, que cuando se desprenden, por si alguien va a llevarse el dinero, parece ser que entra todo un surco de agua del antiguo Caño de Madrid. No sé si recordáis el Caño de Madrid, creo que Gallardón se lo ha llevado por delante ahora cuando se ha puesto allí en el ayuntamiento. Lo ha vendido, tiene mucha deuda. Pero bueno, nos ha quitado el Caño de Madrid y nos ha puesto ese techo fantástico que nos pone en diálogo con el British Museum. A ver si de verdad se abre la ciudad y bueno, va a ser un episodio más de tanta cosa faraónica como nos va a dejar aquí este hombre. Claro, a propósito de que le llaman el faraón y la obra de la famosa calle 30... empieza con la construcción del puente de ventas. El puente de ventas tiene una gran simbología masónica. Es un arco real. 2.000 millones de pesetas fueron el puente de ventas. Sí, pero es que luego lo mejor de todo millones. Que la conclusión, porque eso es la parte más norte de la. Ellos siempre empiezan por el norte. Suelen. Y es el principio de una gran obra que nos ha costado alrededor de los 6.000 millones de euros. Yo me apuesto a que si a mi madre le hubieran dicho que en el puente de ventas no hubiera ninguna virgencita, ninguna cruz, nada, ella hubiera dicho, no, yo quiero mi cruz y mi virgen. Oye, son así nuestros padres. Bueno, yo pero creo vamos, que... yo no comparto nada de eso, pero seguramente ella hubiera dicho eso. Y sobre todo, si le hubieran preguntado a los madrileños si queréis tener una pella de 120.000 pavos cada uno de vosotros, seguramente que hubieran dicho que no. Por eso solamente quiero decir que los masones no solamente sean bastante oscuros por su gran padre, que era Albert Pike, que fue el que centralizó todos sus ritos, que además fue uno de los creadores del Ku Klux Klan, sino que además, con sus obras, nos dilapidan y nos introducen dentro de un abismo de deuda del que no sabremos si podremos salir, a no ser que quitemos reestructuremos el sistema bancario mundial, vaya. Bueno, Pike suena como mucho más agresivo que Gallardón. Pero bueno, hablando de faraones, hablemos de faraonas también y vámonos a lo folclórico. ¿Podrías ir preparando un tema de la faraona de España por excelencia? Lolita, ¿dónde estás? Bueno, no tenemos preparado ningún tema de la faraona, pero vamos a ver, esto de la deuda que dices de la M30. Pues esto es una de las grandes pellas que nos va a quedar aquí al Ayuntamiento de Madrid. Y sí, ahora cada madrileño somos más pobres, cada madrileño estamos más endeudado, cada madrileño hemos sufrido 20 pequeñas obras, no era una sola obra, sino 20 pequeñas obras para salvar aquel expediente medioambiental. Y bueno, pues sí, el faraón sigue suelto, cuidado, que sigue suelto. Y bueno, íbamos a hablar de Sol, del espíritu de Sol. Qué interesante que tenemos aquí trabajando gente en infinidad de comisiones, en infinidad de mesas de trabajo. Yo os recomiendo a los que vengáis a Sol, no os quedéis en la plaza. A media tarde, según cae el sol, incluso alguna mañana, podéis ver por las calles adyacentes, detrás de la famosa Dirección General de Seguridad, o en la plaza de Pontejos, donde además de para muestra un botón, podéis ver alguna de las fantásticas asambleas donde las mesas de trabajo se van repartiendo este todo social que estamos abordando, ese todo social que del cual se nos exige respuestas rápidas, como, bueno, como si un movimiento de 20 días pudiera articular respuestas para el todo social. Dejarnos un poquito de tiempo para reflexionar. Pero vamos a la invitación. Si os pasáis por esas calles adyacentes, la plaza de Pontejos, la plaza del Carmen, todo este Madrid del Eje Preciados, vais a poder encontraros reuniones de la mesa de trabajo y allí os invito a poner oído. A poner oído en la franja que se pide. Fijaros qué interesante, ¿no? Las recomendaciones que se piden para las asambleas, ¿no? Termina con una frase que es antológica. La frase viene a decir algo así. Una recomendación es un poco como el tono que se pide con el que uno debe ir a una asamblea. Y la frase dice, dejar tiempo para que lo que el otro dice se aposente en mí o se sedimente. Concretamente dice, se sedimente en mí. Sí. Fijaros. Eso qué cosa tiene, tan interesante, tiene, ¿no? Tiene muchísimas connotaciones este hecho, puesto que nuestro sistema educativo está centrado, el sistema educativo que manejamos ahora, mi novia es profesora es antropóloga, profesora de piano y de historia, y ella se queja mucho del sistema actual porque solamente nos dedicamos a repetir lo que viene en los libros. En ningún momento se les pide la opinión a los alumnos y que intenten dar tener un propio criterio sobre todas las cosas que se les dicen. En ningún momento, y es justamente lo que estabas diciendo. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Es cuando alguien nos escucha, o sea, nos dice algo, lo que tenemos que hacer es asentar esa información en nuestro cerebro para luego poder sacar nuestra propia conclusión, que es justamente lo que no se hace en este sistema educativo. Por eso yo digo que estamos en la dictadura de los ingenuos, ya que todo el mundo se dedica a repetir lo que dice todo el mundo. O sea, yo, vale, a lo mejor diréis, vale, tú repites lo que dice Albert Pike. Digo, ya, pero es que si miro lo que decía Albert Pike y encima veo que nos están metiendo en una soberana deuda estos traidores, por utilizar lenguaje no punible, pues entonces digo, vaya, pues mi propio intelecto me dice que son peligrosos. No es que yo lea... Pues sí, amigos, son peligrosos. Esta gente que ostenta el poder son peligrosos porque le dan la espalda al pueblo. Así es. Son peligrosos desde ahí. Son peligrosos porque no les importamos. Son peligrosos porque no nos quieren. Son peligrosos porque incluso algunos vienen a decirnos de una y otra manera que la gente sobramos. Y eso no es así. La gente no solo nos sobramos, sino que somos muy necesaria. Y nos necesitamos unos a los otros. Por eso a mí me parecía de un lirismo extraordinario que alguien en una asamblea termine poniendo como una recomendación dejar lugar para que lo que el otro dice sedimente en mí. Me parece que es una actitud fantástica y me parece que si todos nos moviéramos así pues por la vida, nos iría de otra manera. De todas formas, con esto, con razón a lo que tú decías, ya hace 80 años que el sistema de impartir cátedra se quedó caduco y había una cita que venía a decir: no te limites a enseñar lo que debes enseñar, sino también a dudar de lo que enseñas. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y es porque la práctica mayoría de... Por ejemplo, nosotros ahora nos basamos en una sociedad darwinista y personas, por ejemplo, como Máximo Sandín, que es un gran biólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, tiene una conferencia que se llama Desmontando a Darwin, que todos deberíamos ver, puesto que te hace ver que la teoría darwinista... O sea, yo he leído el libro de Darwin, también leí Mi lucha, mi padre me dijo que me lo leyera con 12 años, porque para decirme que este es el enemigo, porque mi padre viene de familia judía y me dijo: este es el enemigo. Luego leí los libros de Darwin y hay prácticamente párrafos enteros del libro de Adolf Hitler, Mi lucha, Mein Kampf, están copiados prácticamente del libro de Darwin. A lo que esto me refiero es que esta teoría de que solo sobreviven los más fuertes, cuando la gente es adoctrinada en ella, ve con buenos ojos que haya una élite por encima de ellos que son mejores. ¿Me explico? Pues sí, te explicas, sí. ¿Sabes? Sí. Porque además toda esta teoría fue apoyada por todo lo que es el establishment de la época victoriana. La época victoriana, pues sí, es clasista por naturaleza. En ello esos vivimos. Tipos, en ello esos vivimos tipos ahora. De gesto adusto con barbas, sí, primitivas. Y grandes patillas, no como las mías. Pero o sea, en ello vivimos ahora, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive. ¿Cuántos corsés tenían que llevar las mujeres en la época victoriana? Pues no menos de los que llevan ahora, porque ahí ahora mismo también los llevan, pero mentales. Pues casi tantos como la época de Bardina, así es. Los hombres también. Muchos corsés, y no solamente entre las faldas, sino también en la cabeza. Y hoy también los tenemos, los corsés, Y sí, es verdad, compañero, lo que dices, el darwinismo social, ¿cuánto daño nos ha hecho? Nos está haciendo. Tantas cosas se malogran, mismamente al mismo Nietzsche, ¿no? Se lo cogió y se lo... Figúrate, los nazis cogiéndose a Nietzsche, ¿no? Un hombre que decía: Dios ha muerto, porque estaba viendo que el mundo se iba haciendo añicos. Claro, era un tipo sensible, y ser sensible hace 150 años parece ser que era un poco complicado. Hoy en día, un poco eso va girando, ¿no? Se nota muy bien en los chicos, ¿no? Con el tema de los cambios de los roles, ¿no? Se nos obliga a ser sensibles, ¿no? Hay todo un giro ahí, ¿no? Vamos a terminar un poquito así en plan de a qué huelen las nubes, pero bueno, está claro que hoy es más fácil ser sensible gracias a los dioses. Opino que la dualidad del ser humano implica, yo por ejemplo soy masculino, soy hombre, tengo un lado masculino bastante determinado, pero también tengo un lado femenino que me dota de sentido y sensibilidad. Oye, pero el lado femenino es el del que hablabas de tu pareja. Cuéntanos cómo es eso. No, el lado femenino. Has dado una cantidad de títulos que me he perdido. Cuéntalo otra vez. Mi lado femenino, o sea, digo yo como persona, mi lado femenino me dota de sentido y sensibilidad. No podemos ser solo masculinos o solo femeninos. Las mujeres que son estrictamente femeninas son tan sensibles que pueden llegar a ser débiles. Ahora hay una especie de como de... O sea, débiles. Que nadie me malinterprete, por favor. Pero es que es como... Como es muy... Que todo el mundo tiene que tener... O sea, ellas también tienen que tener cierto lado masculino, porque tenemos que ser íntegros, ¿sabes? O sea, esto es el lado de la dualidad bien entendida, es así. Ahora mismo lo que es el... Veo a mujeres como esta ministra, no sé, esta que parece un palillo, que ahora mismo no me sale el nombre, se llama Alzheimer, creo. Esa mujer, o sea, es... Que es muchísimo, me he perdido, es muchísimo más... Es la María Teresa Fernández de la Vega. Ah, pero sigue siendo ministra. Bueno, ya no, pero vamos, solamente verla y cómo se comporta, y yo he estado con ella... Sí, ese tono marcial me pone muy tacheriano. Además, yo soy técnico de sonido, he hecho algunos mítines suyos, y estar al lado de ella te da miedo. O sea, es mucho más masculina que cualquier hombre. O sea, esa tía te mira y es como, bueno, vamos, madre mía. Ahí habría mucho que hablar. También la masculinización de hábitos parece ser que es algo que está en la sociedad, ¿no? Lo hemos visto. Claro, con el nos tabaco, lo están metiendo, nos lo están metiendo. Lo hemos visto con nos el lo tabaco, están metiendo, por ejemplo. Porque nos anulan como personas. Sí. ¿Sabes? Si un hombre es estrictamente masculino, es completamente insensible. Y dado para la guerra, ¿sabes? Como, ¿sabes? Bueno, yo creo que sería hasta en jaque, ¿no? Me gusta mucho esos tipos de Málaga. Podríamos colgar un enlace por ahí en internet. Esos tipos de Málaga, esa asociación por la igualdad, ¿no? Y había un tipo que decía, dice, joder, es que tú intentas hacer las cosas bien, ser uno más en casa y tal. Y dice, sí, te pones, ¿no? Y pones la lavadora, sales a atenderlo afuera y ¿qué es lo que pasa? Nadie aplaude. Es que nadie tiene que aplaudir. Esto tiene eso. Entonces, sí, tenemos una apreciación de la vida que nos va a hacer falta girarla. Pero esos tipos que están saliendo, qué sé yo, las fiestas populares, a hacer planchadas, ¿no? Pues me parece muy gráfico, me parece una puesta en escena muy simpática. Claro, sí. Y sí es cierto que nosotros, pues ni queremos ser Charles Bronson ya hoy en día, ni queremos ser Clint Eastwood, y hay un espectro que tenemos que ir encontrando. Sí, es un esto la masculinidad es un pequeño, está en jaque hoy en día. Es un poco, chicas, ayudarnos. Es que claro, es un poco, hombre, esto es una manera muy, somos una minoría los que decimos que hemos de ser íntegros, tener un yin yang, ¿no? Una parte masculina y femenina, ¿sabes? Que repartida. Y con sabiduría. Pero ahora mismo los jóvenes se visten como Cristiano Ronaldo y las mujeres se visten como Gloria Beckham, o algo así se llama. O sea que seguimos con este rollo. Y en la televisión te lo venden y ves a los tíos llenos de tatuajes y decir, pero, ¿sabes? Si es que... Ya, bueno, yo creo que procuro no enseñarlos. Ese pastel dices, ya está... Madre mía. Ese pastel, entonces, se va moviendo mucho, sí, ¿no? Sí, hay que intentarlo, hay que poco a poco se hará, porque ellos lo que intentan es que todos seamos iguales, que todos nos vistamos como Cristiano Ronaldo y ellas así, pues no sé, hubo un estúpido en la televisión que solo dijo una cosa. ¿Solo uno? Cuando yo la veía, dijo en estos de Operación Triunfo, este que llevaba las gafas. Voy a decir una cosa. Que yo suelo decir verdades incómodas. Y dijo, vosotras vais vestidas como putas y vosotros como maricones. El tío solamente tiene medio de cerebro, pero algo de verdad decía, ¿no? Porque los ves y dices, tíos, llenos de logos. Me gustaría hablar sobre el poder mental de los logos y de los... Pero no nos va a dar tiempo. En el próximo programa, si queréis, hablamos de ello. Todavía nos queda tiempo. Bueno, quizás... 40 minutos, es quizás, estupendo. Quizás... Podríamos hablar del control mental de los logos, es estupendo. Quizás podríamos hablar un poco también de lo que está pasando en Sol, ¿no? Actualmente sí, estamos viendo aquí declaraciones de los comerciantes, ¿no? Que dicen que les incomoda nuestra presencia. Sí, estamos viendo declaraciones desde el eje más rancio de la política, ¿no? Que bueno, se dedica a degradar el movimiento, se dedica a pedir la conclusión de la acampada y tal. Y hay algo muy interesante que está pasando en el campamento. Por un lado hay gente de los barrios que se quiere sumar, por otro lado hay personas que están acampadas y se sienten que han ganado un lugar a la ciudad, ¿no? Igual que otros, pues acampan, pues porque iba a haber una boda real y quieren coger sitio, pues aquí hay gente que está acampando pidiendo a mí me gustaría cositas decir, interesantes, porque sí. ¿Qué te interesa a ti más de lo que se está pidiendo en Sol? ¿Qué te parece más interesante? A mí no me interesa más o menos absolutamente nada de lo que dicen. A mí, a mi juicio y criterio, después de mis 37 años de vida... Ahora entiendo. Me parece bastante irrelevante la mayoría de las cosas que dicen. Aquí nuestro problema más importante es el préstamo de dinero fiduciario y la reserva fraccionaria. Para el que no lo sepa, el préstamo de dinero fiduciario es que España como país emite sus bonos de deuda y nos los compran entidades privadas y encima se los tenemos que comprar con intereses. Pongamos un ejemplo, sería como lo que está pasando en Portugal, donde la banca portuguesa está comprándole dinero al Banco Central Europeo al 3% para venderlo en su propio país al 6,5%. No, estoy hablando de cuando el Portugal emite bonos de deuda y aquellos, cuando dicen la especulación de los mercados, esos mercados que parecen dioses babilónicos a los cuales hay que tener contentos con sacrificios humanos, que somos nosotros... ¿Sabes? Y cuando hablan de los especuladores, cuando hablas de especular, cuando un bono de deuda vale alrededor de los 100.000 euros, Estamos hablando de que alguien tiene que comprar alrededor de 1000 bonos. ¿Quién tiene tanto dinero, chicos? Ahí solamente es cuestión de pensar un poco y decir, joder, pues tiene que ser alguien, una persona que tenga mucho dinero. Bueno. Y además estamos viendo que son empresas que están vinculadas a empresas mineras chinas y empresas de contrata y subcontrata de materias primas afincadas en Suiza. Como están diluidas en muchísimas sociedades de inversión, por los apellidos que estamos manejando en la asociación del 11S y por la vendedora del 11S y gente que se dedica a investigar esto, están bastante ligadas a la banca Rothschild, todo esto. Bueno, salió ya la quinta del pastel. ¡Qué grande! Aparte, los Rothschilds... Aparte, por ejemplo, hay un libro que se escribió en el año 1994, que ahora mismo... El próximo día me voy a traer todo, porque soy un fumeta y nunca me traigo nada apuntado. Pero me lo voy a traer todo apuntado, pero hay un libro que se editó en el año 1994 que habla sobre la emisión de bonos de deuda de España en el año 1960 y la conclusión, el boom económico que hubo en los años 60 está muy relacionado a la banca Rothschild. Pues sí, así fue, compañero. Prácticamente no, todo el país, aquí en España la gente pasó de ganar 50 a ganar 100, se duplicó el valor de la moneda a finales de los años 60 y era, pues bueno, para ir entrando en el circuito internacional. También sucedió algo muy interesante en el año 56, el mismo movimiento nacional se da cuenta de que no puede permanecer en el poder. Claro. Sus hijos ya no habían participado en la guerra, estaban en la universidad y no se reconocían, así como sus padres, que no tenían deudas de pertenencia y no se identificaban con el movimiento. Y allá en el año 56 el mismo movimiento nacional renunció a su continuidad y empezaron a preparar llegada del bribón. Viene un poco de... Sí, y también está relacionado con que el año 1939, justamente después de que se acaba la guerra civil, que es una guerra civil preparada por los Rothschild y compañía para que nos peguemos entre nosotros. Pero bueno, compañero, ¿y qué me puedes decir cuando resulta que tenemos aquí desplegados por Paquito Franco unas contingencias, no sé si eran 20.000 soldados aquí en la ciudad universitaria o 50.000, no recuerdo los datos, pero bueno, había un anillo que se podía hacer a Madrid, cerrar la ciudad, controlar la capital, y el gobierno republicano, a menos de un año estallada la guerra, le ofrece la rendición. Y este señor se dedica a hacer una purga interna, externa y en todas las direcciones para seguir acaparando el poder, ¿no? Esto nos costó 3 millones de víctimas españolas. Parece ser que no está de moda y no está bien ser revisionista ni sacar la ley de memoria histórica, así que lo dejaremos en la batería de pendientes. Sí, bueno, todo esto está diseñado por la élite. O sea, el que piense que no, si no te lo crees, es que ves Antena 3. Pero bueno, ¿la élite quién es? ¿Rafa Nadal? ¿Cómo no, la élite no es Rafa Nadal, hermano. La élite son las grandes fortunas que dominan y gobiernan el mundo. Desde el año 1713, con la creación del primer paraíso fiscal en el Tratado de Utrecht, bueno, todo esto, ahí empiezan a operar. Aquí, por ejemplo, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la concentración económica, lo pernicioso que es eso. Podríamos tomar como referencia los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sufrido un proceso de concentración, han ido cayendo en muy pocas manos. No se entendería, por ejemplo, Berlusconi en el poder si no fuera con el poder que tiene detrás de los medios, de todos los medios que controla. Controla el poder de los medios y controla el poder estatal y además, bueno, pues pasa de cantar en el crucero hasta como presidente del gobierno, que me lo expliquen. Pero hay una cosa ahí muy paradójica. Se dice que Berlusconi está en el poder porque en cierta medida representa la libertad que todo italiano le gustaría ostentar. O sea, aquello que a un italiano le gustaría hacer, pero bueno, muchas veces no hace. Y este señor, perdón un momento, parece ser que representa esto, ¿no? Y parece ser que ese juego es un poco lo que le ha permitido mantenerse en el poder y lo que le ha llevado al poder. Esa socarronería, esa sinvergonzonería, esa caraduría es la que le ha valido al Cavaliere el poder. Entonces empezamos a hablar de un mecanismo psicológico donde empezamos a ver cosas que están arriba y cosas que están abajo. Y en cierta medida las personas pues nos creemos este tipo de cosas. Así que hay que jugar aquí por las personas. Y para mí lo más importante que está pasando hoy en Sol es que se está levantando la conciencia. Se está levantando la conciencia social. La gente aquí está estudiando la ley electoral para saber de qué estamos hablando, para ver cómo se rompe el principio de una persona a un voto. ¿Cómo lo ves tú esto? Vamos a ver. La revisión de la ley electoral me parece una cortina de humo. Vuelvo a repetir que nuestro principal problema es el préstamo de dinero fiduciario y la reserva fraccionaria. No me has dejado antes explicar lo que es la reserva fraccionaria. Perdona. La reserva fraccionaria es que de cada pavo emitido por nuestro banco central, que es comprado por los Rothschild, nuestros bancos comerciales pueden prestarnos lo que, según dicen, está estipulado 9 a 1. Nuestros cálculos nos indican que es 30 a 1. O sea, de cada pavo que emite nuestro banco, ellos pueden prestar 29 euros que no existen. Y encima nos cobran intereses. Eso es lo que tiene que desaparecer. Bueno, yo porque creo que... ya que el dinero no está reflejado en patrón oro, que está simplemente se hace de nuestra deuda, de nuestro compromiso a pagar esta deuda, nosotros como país deberíamos gestionarnos nuestro propio dinero. A Benjamin Franklin, en su epitafio, dice: yo maté al banco. Han matado a muchísima gente por esto. Mataron el día 11 de septiembre del año 1972, mataron a Allende. ¿Vale? Allende dijo que había que nacionalizar la banca. Una semana después lo mataron. También mataron a John Fitzgerald Kennedy, exactamente, bueno, lo dijo, le mataron por un famoso discurso que hay en internet que se refiere a todas las sociedades secretas y a una conspiración hegemónica y monolítica. No te olvides de Olof Palme. Claro, tampoco me olvido de un... Bah, está muerto, da igual insultarle, era un hijo puta, era un cabrón, tengo un montón de... ¿Sabes? Tengo un montón de insultos para él, pero dijo solamente una cosa que tenía razón. Este señor se llamaba Primo de Rivera. No se me cae nada encima. ¿Sabes? Este señor dijo que había que nacionalizar la banca. Una semana después lo mataron. ¿Sabes? Por eso, hacer una revisión de la ley electoral es igual decir lo mismo que UPyD. Por eso para mí es irrelevante, completamente irrelevante, y una cortina de humo hecha para que nos sigamos pegando como porque... Bueno, si vamos a hablar... ¿Por qué no atacamos a los bancos? No, es que no tengo nada más que decir al respecto a esto. Hay que atacar a los bancos, que son los creadores de nuestra crisis. Y todo lo que sea no atacar a los bancos es cortina de humo. Lo que pasa, compañero, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero el problema que tenemos es que aquí había mucha fe en los bancos. O sea, llevamos unas décadas donde toda, prácticamente el todo social ha estado empeñándose con la banca, yendo claro, de la mano de la banca, y se tiene una gran confianza depositada en la banca. Es más, no solo eso, se tiene una gran confianza depositada en que nuestras viviendas, aunque no las podamos vender, porque lo normal es que solo tengamos una, y en el mejor de los casos, pues otra para ir de vacaciones, la gente, bueno, pues piensa que eso se va a revalorizar, que eso gana valor, que me han puesto el metro cerca de casa. Entonces, un poquito, en cierta medida, había este tema de la especulación, había pasado a ser un mal social, ¿no? Entonces, eso a mí me preocupa más que el hecho de que haya personas que estén ostentando el poder, que es cierto que lo ostentan, ¿no? Es cierto que lo ostentan. Y es cierto que estas personas pues se mueven en muchas franjas, ¿no? Qué sé yo. Por ejemplo, podemos mirar una revista del corazón y vamos a ver una franja, ¿no?, en la que se mueve la gente del poder. Si cogemos una revista económica, pues podemos ver otra. Luego está lo que decías tú de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero dentro de todo eso, lo que me parece a mí más pernicioso es el tema de que, en cierta medida, en tanto en cuanto la gente común de los mortales queramos ser como ellos, pues ahí ciertamente estamos un poco perdidos, ¿no? De hecho, había alguien que decía que el gran para que el sistema funcionase necesitabas que hubiera gente que quisiera ser como tú. Y esa, en cierta medida, era pues aquel... Es un poquito como aquel... Eso es un adoctrinamiento. No, es un... Llevan haciéndolo desde... Claro. Desde el movimiento de la Ilustración. La Ilustración es la versión oficial de la masonería. Cuando hablamos de élite, vamos a hablar de quién realmente maneja los hilos de esto. ¿Sabes? Sí, claro. Porque estamos... Lo dije antes, estamos en la dictadura de los ingenuos. Todo aquel que piense que la masonería no es relevante es porque en realidad no sabe muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cómo podemos luchar contra la masonería? O sea, ¿cómo puedo luchar yo, por ejemplo? La masonería incluso también, voy a decir, viendo sus símbolos y yo viendo que llevo más de 10 años estudiando simbología y cosas así. Viendo sus símbolos, en realidad, el ojo que hay en la pirámide del dólar, que todo el mundo dice que es el ojo de Horus, Esto, eso es otra maniobra de distracción, puesto que en los libros de Albert Pike, otra vez que pesado, él dice que cada símbolo tiene que tener dos simbologías, y es que en Kábala, para hacer un sigil que tenga poder, tiene que tener dos símbolos, o sea, dos símbolos, tiene que ser doble. Una simbología para los Goyim, que somos todos nosotros, es una palabra hebrea que significa ganado, y luego el símbolo verdadero. El ojo de Horus, que está encima de la pirámide, en realidad es Saturno, puesto que Saturno visto en perspectiva es un círculo dentro de otro y es un ojo. Para que no sepa quién es que pinta de esto en esto Saturno, el culto saturniano es el culto que ejercen todos los judíos sionistas. No estoy diciendo de ir contra los judíos, porque yo soy judío, por favor, no me voy a suicidar, todavía no me toca, ¿de acuerdo? Simplemente estamos hablando de sionismo. El sionismo político es el que controla los hilos de este mundo, puesto que en los protocolos de los sabios de Sion dice muy explícitamente el control de los medios de comunicación, el control de las logias francmasónicas, el control de los... el control absolutamente de todo. En realidad lo que quieren es controlar el mundo. Llevan intentándolo desde hace 7.000 años porque ellos vienen de los fenicios cananitas, que fueron los que inventaron el dinero. No el dinero, sino el préstamo de dinero con deuda. ¿De acuerdo? Porque el dinero, todo aquel que hable de destruir el dinero, eso es una doctrina sionista, puesto que ellos lo que quieren es destruir el sistema actual para implantarnos una moneda única. Ya la están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que tener claro es que el dinero tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio del dinero. Nos han metido desde que nos metieron en el calendario gregoriano, que Gregorio se inventó este calendario solar para poder cobrar los diezmos regularmente a fin de mes, ¿de acuerdo? Para poder controlar el tiempo muy bien y así poder controlar los intereses y demás, ¿de acuerdo? Todo esto nos han adoctrinado desde tiempos inmemoriales a pensar que el dinero, o sea, que el tiempo es oro, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo tendría que ser arte. En el momento que acabemos con esta ecuación, el tiempo, o sea, el tiempo, Chinese money. Sí, no es así. El tiempo debería ser arte. O sea, yo ahora mismo no, a mí no me pagan por venir aquí. Simplemente tengo un montón de cosas que decir y que tengo unos conocimientos que tengo la necesidad imperiosa de decírselos a la gente. Yo doy charlas en la Puerta del Sol aquí diciendo la simbología de toda la plaza y vamos a hacer un documental con toda la simbología de todos los masonumentos que hay en Madrid. Y no se acaban en el año 1850 o 1866, que se acabó la puerta. Bueno, bueno, Madrid, qué bonito está Madrid, qué bonito, ¿sabes? Con su ángel caído, con el queremos. Parque del Retiro. Esta mañana estuve en la Feria del Libro, que es terrible, ¿no? Es terrible el planteamiento que nos cuentas, ¿no? De cómo parece ser que hay gente, ¿no?, que no solo está jugando a ostentar el poder, sino que además parece ser que lo está consiguiendo. Y bueno, la verdad que claro, suena muy triste, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar es ¿cómo se podría descargar eso? Porque claro, con el conocimiento. Si la gente en el momento que la gente les identifique, aquí por ejemplo tenemos aquí en España gobierna la Gran Logia de Oriente. De la Gran Logia de Oriente francés dependen un montón de logias inferiores, que son las logias rojas y azules. De acuerdo, según Albert Pike, ya sé que soy un poco pesado, pero hay que leer a este tío porque fue por ejemplo el creador del Ku Klux Klan y fue el que centralizó todos los ritos masónicos que se hacen en la actualidad. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, podría ser, por ejemplo, que los masónicos, los tal, espera. Estén en su rollito y tal, pero eso no debería afectarnos a nosotros, ¿no? Esto es un poco como lo de los neonazis, aquí, ¿no? O sea, que está muy bien, que se pueden vestir, se pueden coger un perro más gordo, sí, o más Doberman, vamos, o más tal, voy a intentar, arraparse el pelo y tal, sí, sí. Bueno, está voy, bien, voy, voy a y se hacen su chiringuito, esto, ¿no? Pero eso no debería afectarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo sería eso? Voy a intentar aclarar esto. Partiendo de la base de que aquí gobierna la Gran Logia de Francia, y que tiene logias que dependen, que están por debajo de ella, y teniendo en cuenta que es una estructura piramidal y hermética, ¿vale? Los de abajo no saben lo que dicen los de arriba. La prueba la tenemos, es que aquí, por ejemplo, ahora mismo, el año pasado, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, qué casualidad que son rojos, como dijo aquel hombre, mucho antes de que se hicieran este tipo de corrientes que ahora nos dominan, ¿de acuerdo? Es un partido de una gran logia roja. ¿Vale? O sea, depende de este tipo de... Zapatero mete mano al Estatuto de los Trabajadores. De momento, nuestros... han abierto la luz, o sea, como diciendo, han abierto la veda para poder meternos mano... para poder meter mano de verdad en los contratos de los trabajadores. Así para, es. Para reducir... Un gobierno solos... pretendidamente de izquierdas haciendo políticas claro, de derechas. Claro, pero es que eso de derechas o de izquierdas hay que acabar... Eso ya está un poquito desdibujado, está, ¿no? Está muy obsoleto. Para ellos sí, ellos no paran de vendértelo. Pero nosotros hay que darse cuenta de que aquí, mande quien mande, hay una gran agenda que se va cumpliendo. La prueba es que, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley de Desarrollo Sostenible, que nos han metido estos señores, que en su momento Clinton, ¿vale? En Estados Unidos, en el año 1997, creo recordar, sí, la llevó al Senado para que la firmaran, ¿de acuerdo? Y la firmaron justamente después de la caída de las dos Torres Gemelas, ¿vale? La ley... Hablando del Senado, ¿sabes que una de las cosas que se está planteando aquí el movimiento 15M... Eso me parece bien. Eso... Sí. Eso me parece. Hombre, bien, un aplauso. Porque, sí, qué grande. ¿Qué es lo que te parece bien? Cuéntanos, ¿por qué te parece bien la eliminación del Senado? Hombre, porque es como duplicar la. Pues gente cobrando. Duplicar la. El coste de la. Pero de ¿por, la, qué te parece la que el, ¿por qué te parece que el Senado ha quedado tan descafeinado como Cámara? No, independientemente de los partidos que hayan gobernado y demás, ¿por qué se ha quedado esa cámara ahí que aparentemente? Porque se supone que lo que se decidiera en la cámara baja. ¿Qué es eso de la cámara baja? Cuéntanos. O sea, lo que no se pueden dejar, es como si dijéramos, nosotros nos sentamos en esta mesa a escribir un folio, ¿vale? Y así a nosotros no nos da tiempo porque tú tienes negocios, porque no se queda, porque aquel ha quedado. Cogemos y se los damos a otro, que están por debajo de nosotros para que terminen de apañarlo, ¿sabes? Otra vez, más discusiones, más cambios, al final se desdibuja todo. O sea que es una ñapa auténtica, ¿no? Claro, todo se debería de decidir en el Congreso de los Diputados, que ya suficientemente es mentira, puesto que si en el momento que tú nombras a un portavoz, tú imagínate cómo te llamas tú. Imagínate que nosotros mandáramos como... Yo mandara como portavoz a Irene. Irene dejaría de ser persona, porque tendrías que hablar por mi boca. O sea, tú tendrías que ser mi boca. Tú dejarías de ser persona y ya no hablamos si eres el portavoz de 20 millones de personas. Tú no podrías ser persona. No podrías tener... ¿Sabes? No sé si me explico. El rollo de los portavoces, esto es una estrategia completamente... Está obsoleto. Hay algo... No, habría que... Se puede hacer democráticamente, pero a nivel mucho más reducido. Hablando de ayuntamientos... Hay algo en lo que podemos... otro tipo de cosas más pequeñas. Hay algo en lo que podemos estar completamente de acuerdo, y es que la representatividad real no se produce y no se ha producido en ningún momento a lo largo de la democracia, ¿no? O sea, nos han planteado las elecciones, nos dan a elegir entre vainilla, chocolate y fresa, y bueno, pues es usted todo, coge su helado y se marcha. Todo tiene el mismo sabor. Sabor a la gran logia de Francia. Pero bueno. Y al final sí, es todo un sabor edulcorado, es un sabor edulcorado y tal. Uf. Bueno, esta es lo que hay. Y lo de la representatividad es cierto que ha sido muy, muy, muy poco útil, ¿no? Pero en relación a esto de las cámaras, además, aquí en España tenemos otro problema con la representatividad del pueblo. Y es que, bueno, según llegó la época esta de la España de las autonomías y con toda la fuerza que tenía aquí el PSD, el Partido Socialista Alemán, y las tendencias que venían directamente de Willy Brandt con su camarilla de jóvenes andaluces... pues bueno, nos han hecho copiar un modelo que viene prácticamente de los Landen alemanes y bueno, al final tenemos una estructura de comunidades autónomas carísima, una estructura del Senado que en ningún momento de la democracia ha tenido operatividad y una Cámara Parlamentaria donde además... veamos cómo funciona la Cámara Parlamentaria. O sea, hay turno de palabra y turno de réplica. Turno de palabra y turno de réplica. Pero es como si dijeras, bueno, va a haber un peloteo antes de un partido de tenis, ¿no? Sí, no hay una conclusión. No es que se vaya a jugar allí. Entonces tú dices, bueno, voy a un campo de tenis, voy a ver un partido. No, resulta que vas y ves el peloteo. Pues si no tienes más esto que ver, es lo que es un poco lo que han dejado el Parlamento, ¿no? Tienes más que ver el... Entonces, por ejemplo, esto que está pasando en los barrios, ¿cómo lo ves tú, no? Esto de que en los barrios nosotros podamos estar exigiendo que todas estas alcaldías, que sean un poquito sensibles, que quieran ser un poco progresistas, que quieran trabajar por la democracia real, ¿cómo ves tú esto de que este movimiento se ponga a hablar con los ayuntamientos y se hable de presupuestos, de presupuestos participativos, se hable de necesidades del municipio, aparte de banderas, aparte de colores, hablemos de necesidades, hablemos de escalar prioridades? Vamos a hacer una cosa. ¿No? ¿Cómo lo ves tú esto? Hay una cosa, o sea, a mí no me... La palabra... progresista, que está vinculada a las ideas socialistas, hay que eliminarla de la ecuación. Vamos a utilizar la palabra progresista en el término del 15M. Progresista sería aquella tendencia que lo que busca es el progreso social. Vamos a evolucionar hacia otro estado mental. Bueno, no vamos a progresar. Es que la palabra progresista no puede ser, porque la palabra progresista se la ha inventado la Gran Logia de Francia. A ver, ¿y si cuál sería la palabra? Claro, ¿sería este evolucionista, rollo? ¿Revolucionista? ¿Sería no, humanista? Los humanistas, bueno, no sé. ¿Humanista de qué hablaríamos? ¿De Giordano Bruno? No, ¿de Leonardo? Es que también esto es muy dañino para el ser humano. Bueno, figúrate, hasta Alfredo Landa tiene uno, o sea... Latismo. Sí, sí. Claro, entonces vamos a ver... Porque la palabra revolución también tiene muchas... O sea, la palabra revolución la buscas por sí misma, no tiene connotaciones negativas. Pero históricamente sí las tiene, siempre está vinculada a delitos de sangre. Curiosamente, ninguna de las revoluciones que ha habido han ido a por los banqueros. ¿Por qué no nos vamos de acampada cuando nos echen enfrente del Banco de España, por favor? Enfrente del Banco de España y dejémonos de plazas masónicas, que si queréis os cuento la simbología masónica de esta plaza, donde se empezó a centralizar poder en España, que fue la primera vez que centralizaron el poder. O sea, la Real Casa de Correos fue la primera centralización, ya que centralizaron, valga la redundancia, el sistema de correos. El servicio de correos antes estaba más desperdigado, lo llevaba una familia veneciana que se lo entregó a él, me parece que fue Felipe II. Y esto, como no les gustaba, decidieron centralizarlo en la Real Casa de Correos. Fue la primera vez que se centralizó poder aquí. Aquí es donde empezaban todas las carreteras, donde se centralizó el único medio de comunicación de la época. Y luego, si subes por la calle Montera, hay otro edificio masónico a muerte, que es el Palacio de la Prensa. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver es que esto es un perdona, programa. El Palacio de la Prensa hoy es la sede del PSM, ¿no? ¡Oh! ¡Qué casualidad más casualitítica! ¡Madre mía! Casualidades. Aquí no hay nadie puntada sin... Nadie da puntada sin hilo. Mi padre es sastre, como eran todos sus ancestros, y no dan puntada sin hilo. Mi padre desde el primer momento me dijo todo cómo funcionaba, pero él nunca me lo dijo por miedo, porque él estaba muy metido en los años 70 y estaba muy metido con esto. Y mientras Franco estaba, él estaba muy metido en rollos de masonería y todo eso, en contra de ellos, porque él sabe. De todas formas, yo quería que hablásemos concretamente por hablo de mi padre, porque casi le matan con estas vacunas últimas, casi se muere hace 15 días, y desde aquí te mando un gran saludo, papi. ¿Cuál? ¿La gripe A, la gripe B? No, porque a los viejos les han metido en la cabeza que tienen que vacunarse, y las vacunas matan. Que sepáis todos, chicos, que las vacunas matan. No os dejéis vacunar por nadie. Bueno, así es. Las vacunas tienen una dosis de mercurio para su conservación que desafían a todo el sistema sanitario. Pero como la medicina funciona por riesgo calculado, es el ejemplo de los aviones. Bueno. Se le va cortando las alas, vale, hasta que se caiga. Yo diría el que caso es la, que la, yo medicina, lo que te quería medicina preguntar... Que cura, medicina que cura no es rentable, pero bueno... Sí puede ser, sí puede ser. Solamente tienes que ver el emblema masónico que tiene la OMS. Cuando John Fitzgerald Kennedy, yo no soy proamericano ni nada de eso, yo soy de mi barrio, soy de La Lipa y vivo en Vallecas. Lo que pasa es que leo mucho, soy técnico de sonido, vuelvo a repetirlo, y solamente trabajo 80 días al año, 90, y leo alrededor de 20 libros al año, unos 20, de 20 a 25 libros al año. Bueno, y no 80, le va Dan Brown. 80 días, Willy Fogg no necesitó nada más para dar la vuelta al mundo y eso es lo que pretendemos aquí hacer ahora. Pero vamos a centrarnos en una, en algo que quizá los oyentes nos agradezcan. Y es, ¿cómo podemos establecer un discurso edificante? O sea, además de plantear una dialéctica del pueblo contra el poder, además de establecer una suerte de onda que viene desde el pozo de los tiempos y que nos ha mantenido oprimidos dentro de la historia, además de eso, ¿cómo podemos establecer un diálogo ahora que aquí se está abriendo el espectro social? Porque el otro día leía un documento de Mario Rodríguez del año 89 y venía a decir algo muy interesante y decía lo siguiente, dice, se está produciendo una dilación que tiene por coordenadas, por un lado lo que sucede en el mundo y por otro lado la velocidad a la que eso se entiende. Entonces venía a decir, van, las cosas están sucediendo muy rápida, pero nuestra cabeza no va tan rápido como va el mundo y eso va a traer problemas. Sí. Y entonces yo miro todos los problemas que hay a mi alrededor, que hay en la calle, y esto en cierta medida lo explica. Entonces creo que si algo podemos hacer desde los medios de comunicación es poner en el candelero qué cosas reales, tangibles, sencillas, desde que yo pongo un pie derecho o un pie izquierdo abajo en el suelo de la cama, cuando me levanto por la mañana, qué cosas puedo ir yo haciendo. ¿Cómo podemos establecer ese discurso? Vamos a hacer la primera y más importante. En base a lo que has dicho, que vamos demasiado rápido, yo y los medios de comunicación, yo abogo por la escucha de la radio. La escucha de la radio es algo muy bueno. Vamos a partir de la base. ¿Y qué radio, compañero? ¿Qué radio? Porque... Bueno, la radio en internet es algo. Lo que pasa es que las radios, ya sabes, tenemos un espectro de ondas. Bueno. Sí, ¿cómo? Sí, un podcast de Agora Sol, eso está por un descontado. Podcast, vale, ¿no? No sé, por aquí no me peguéis, que sabes, yo qué sé. Venga, vamos a tirarle un capote a Javier Gallego, carne cruda, qué grande eres. Escuchar podcast, la historia es escuchar, porque vamos a tener muy claro una cosa. Toda persona que deja de ver la televisión durante 6 meses despierta. Cuando yo dejé de ver la televisión, a los 6 meses me empecé a dar cuenta de los temas que mantenía a la gente en sus conversaciones, que son completamente provocados por un aparato que tú pones en el centro de tu salón y decoras el salón en base a ese aparato. Ahora vamos a ver otra cosa. Tú imagínate, cuando tú ves la televisión, acapara tus sentidos, por lo menos 2 sentidos, los más importantes, vista y oído, ¿de acuerdo? De tal manera que tú imagínate que te encuentras con un colega y te está cambiando de tema cada 20 segundos, ¿no? No solamente, esto es una teoría del estrés, del miedo, pero vamos a ver por qué. Tú imagínate que esta persona te cambia cada 20 segundos, ¿no? A los 20 segundos te pregunta por tu... ¿qué camiseta más buena? No sé cuántos. ¿Has visto a mi perro? Cada 20 segundos te cambia de tema. Y no te deja hablar. A los tíos. Ese es un homo sapiens. No, claro, ¿sabes? La historia, no. Tú imagínate que hubiera sido una persona. La televisión es así. Imagínate que hubiera sido una persona. Cuando estuvieras hablando 2 minutos con ella, le dirías, tío, por favor, para, me vas a volver loco. O le dirías, tómate una tila, o le dirías cualquier cosa. Porque no es, nuestro cerebro no está diseñado para tener tantos y tan variados temas tan rápido. O sea, lo que está relacionado. Estrechamente relacionado con lo que tú dijiste de las asambleas, de cuando yo me ofrecen una información, primero se tiene que asentar en mí. Esto tiene que estar relacionado con que nosotros, nuestra información entra en nuestro lado izquierdo, creo recordar, y la memorizamos en el izquierdo y la pasamos al derecho. Ahí es cuando la hacemos nuestra de verdad y la sacamos siendo nuestra. Bueno. De la otra manera, lo único que hacemos es repetirla. Entonces, todo está basado en eso, porque cuando un aparato te está mandando todo este tipo de mensajes que son, acabamos de ver que una persona que te cambiara 20 segundos, cada 20 segundos sería estresante, la televisión es estresante. El estrés tu cerebro deja de ser irrigado con sangre, ¿vale? Porque todos tus o sea, la membrana, la hormona del estrés hace que te suba la adrenalina, y que todas tus vísceras se vean llenas de sangre. Estamos todos hechos unos pequeños Bob Esponja. Sí, o sea, en realidad el ser humano como tal es una esponja. Nosotros nos dedicamos a recoger información y a obtener vivencias. De hecho, la única manera que dicen, según hay algunos científicos, que la única manera que dicen de poder vivir una vida que te resulte más larga es hacer un montón de cosas. ¿Vale? Sí, sí, porque sí, cuando tú te acostumbras a hacer algo que si una vida que sea estrictamente sedentaria, y no es que yo sea un cazador recolector, pero si te dedicas a hacer una vida sedentaria en la cual todos los días tienes una rutina, al final todos los días te parecen iguales y te parecen que los días pasan volados. Por eso, o sea, todo esto es una relación de elementos. Hablando de puestos en relación, esto estábamos hablando hace un poquito de las asambleas. Esto de que, por ejemplo, otra cosa que se pedía a las asambleas, ¿no? En este recomendatorio de las asambleas, vamos a recomendar, por cierto, a todos nuestros oyentes para que lean ese documento. Ese documento es la caña, es de lo mejorcito. Es un documento que se llama Recomendaciones para implementar en las asambleas. Y es un poco lo que se recomienda desde el movimiento 15M de la actitud con la que ir a las asambleas. Y entonces, por ejemplo, allí se puede leer algo que dice... Para ir a una asamblea, nuestra ideología la dejamos en casa, porque vamos a hablar de las cosas que hay que hacer y de cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlas. Claro, eso es una buena manera de verlo. ¿Esto es la caña? Porque todas, casi todas las ideologías han sido pensadas por gente iniciadas en algún tipo de logia. Con lo cual, te da por pensar que todas las ideologías son una mera cortina de humo para no quitar a... el establishment que lleva montado desde hace mucho tiempo. Por eso es una, ¿sabes? Es una buena idea. Las ideologías, ¿sabes? Hay que dejarlas a un lado, claro, porque son implementadas por ellos. Por ejemplo, aquí estamos soltando un chorro de información tremenda, un chorro de cosas que van y que vienen, de la historia, de dónde viene, buscando los orígenes. Entonces, por ejemplo... ¿Qué tipo de actitud deberíamos tener nosotros? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, no sé, yo lo que... O sea, por ejemplo, tú que tienes, como bien dices, ves es imposible no ver el tema este sionista en la Puerta del Sol, que puede estar, o en el Palacio de la Música, que también puede estar. ¿Cómo, por ejemplo, tú podrías sumarte a una asamblea e ir como si fueras un niño que está metido en el carrito de su madre? Y con las neuronas limpias y despejadas, como si le hubiéramos pegado una ducha. Procuro, me despojé hace bastante tiempo de ideologías de cortina de humo. Con la sabiduría y el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues yo le preguntaría, por ejemplo, el niño le preguntaría a su madre: mamá, ¿cuánto tardaste tú en pagar tu casa? Y dice: ¿por qué me preguntas eso? Si ahora vivís mucho mejor. Dice: no, ¿cuánto tardaste? Y le contesta, pues yo tardé 10 años. Y dice: ay, ¿por qué el hermano mayor ha firmado su hipoteca por 35? Ahora vivimos mejor. De todas formas... Entonces, no, la única manera es coger y decir, los bancos. Pero claro, si eres más listo, dice, los bancos comerciales manejan el dinero de otros bancos que están por encima. Y estos bancos que están por encima les compran los bonos grandes empresas que están manejadas. Eso es lo único que... O sea, la crisis, ahora mismo estamos aquí porque hay gente... Yo he visto a un tío con un... ¡Yo quiero un trabajo! ¡Quiero un trabajo! Y le dije, no seas esclavo. Y el tío, ¿eh? Le dije, según la Constitución Española, tú tienes derecho a uno. Te lo tendrían que dar, no pedirlo. Lo que hay que pedir es quitar... de la ecuación el préstamo de dinero fiduciario y la reserva fraccionaria. No hay más discurso que este. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Porque es la raíz del problema. Luego todos los demás problemas son inducidos. Esto es un discurso... Puesto que todas las políticas se basan en el dinero. Pero no se basan, ninguna de ellas se basa en la raíz del problema. ¿De acuerdo? Todas nos hablan de dinero... De cómo administrarlo, tiene que haber un Estado, de que no hay propiedad privada. Bueno, qué chungo. Luego los otros dicen que tiene que haber propiedad privada a tope. Pero nadie dice de quitar el préstamo de dinero fiduciario, que es que nos presten el dinero con interés, puesto que el dinero es de todos, y ahora mismo el dinero es del pueblo, porque está, ya no está basado en el patrón oro de los 70, está basado en la deuda y en nuestro compromiso de pagarla, con lo cual el dinero es nuestro y nadie tiene por qué prestárnoslo con interés. Bueno, ¿de acuerdo? Compañero, estamos de acuerdo ahí. El tema del interés es una sangría. Pero estamos de acuerdo contigo. Si los 10 me dicen millones... los compañeros que nos quedan 5 minutos y me parece que alguno ya aquí va a empezar a mover los brazos. ¿Sabes? Como dicen, ¿no? Cómo se hacen las asambleas, ¿no? Cuando alguien se está repitiendo. Quizá nosotros nos estamos repitiendo... Es lo más importante. Quizá nosotros nos estamos repitiendo un poco. De todas formas, ese tema de la deuda, hasta hace poco, era un debate que se establecía sobre todo en los países en vía de desarrollo, ¿no? Se decía, ¿debe Argentina pagar su deuda externa? ¿Debe Perú pagar su deuda externa? Era un tema que, ¿Para seguir aumentándola? Quien más sufría este problema, o donde más grave era, o donde más grave se percibía y donde más tapón les hacía, porque luego paradójicamente pues quien más deuda tiene es Estados Unidos, era en los países en vía de desarrollo. Ahora el llamado primer mundo versus Islandia, empezaremos en España, empezará en Grecia, empezará en Portugal, que se empezará a hablar de la devolución de la deuda externa. A mí, sin embargo, me preocupa una cosa más. Se decía que los irlandeses iban a salir a la calle, iban a protestar, pero que luego volverían a su casa con las orejas gachas. Esto me preocupa más. Me preocupa más que la sociedad no sea crítica. Bueno, creo que nosotros debamos estar pegándole la chapa aquí a la gente sobre cuál debe ser la cosa más o menos crítica, la que deben criticar. Si es cierto que el dinero es deuda, si es cierto que la banca ha puesto mucho dinero en circulación, si es cierto que la banca quiere recuperar ese dinero multiplicado con sus intereses y ese dinero no está, y esto nos va a llevar a que el valor del dinero va a caer. El valor del dinero va a caer. Y esto es muy bueno para el ser humano, porque el ser humano podrá poner su valor, su referencia, su futuro, su mirada en otra cosa. En otra cosa que vaya en dirección álgida, en dirección de la vida, en dirección de lo que la vida pide. Vamos a un planeta de 9.000 millones de personas estimado para el año 2050. No está imaginado ese escenario. ¿Cómo vamos a hacer 9.000 millones de personas para vivir de manera sostenible en el planeta? Bueno, yo creo ese que... Ese es un tema sobre el que nos va a hacer reflexionar. Es una estrategia muy eugenista. Puesto que, por ejemplo, el 95% de los ganaderos españoles se quejan de que con las reconversiones y demás no les dejaron producir todo lo que querían. ¿De acuerdo? Y ahora mismo... las vacas que había en Argentina y en Chile, sobre todo en Chile y Venezuela, los ganaderos están matando a sus vacas, puesto que toda la leche que consumen es en polvo. Hay allí cientos y cientos de hectáreas para poder producir carne. En África, a los africanos no les dejan cultivar trigo, y el trigo que les dejan cultivar es de Monsanto. Para quien no sepa quién es Monsanto, es la empresa que controla todos los transgénicos, que solamente las semillas sirven para un año y solamente crecen con sus herbicidas. Así es, amigos. Lo que voy a esto es que es muy posible que sea mentira, una gran mentira, que el mundo sea insostenible, ¿de acuerdo? Lo que es insostenible es el sistema de deuda que nos lleva a la destrucción total. Eso sí que es insostenible. De todas formas, la deuda nos va a dar problema en tanto en cuanto nosotros creamos que existe la deuda y creamos que el dinero tiene el valor que tiene. Porque a día de hoy, ¿no es cierto que lo más importante sería que las personas fuéramos lo más importante? Sí, por supuesto. O sea, por eso yo te estoy diciendo la estrategia de que cada país se gestione y se pague su deuda, puesto que si dices que vamos a acabar con los bonos de deudas, que no sabes cómo funciona esto, entonces la movida es vendernos nuestros propios bonos de deuda y que ese interés revierta sobre nosotros. Sí, pongamos un ejemplo. Son esas cochiqueras donde los cerdos se comen sus propios... Esto es así, es así, además es la cosa. Hay un documental que se llama La solución al dinero y que presenta la economía del bosque. Allí mueren muchísimos animales, pero en el bosque, ¿sabes? Sí, eso no podemos tratarlo como la panacea, pero allí hay un sistema económico, ¿no? O los que tienen más ponen más y todo el mundo pone su grano de arena. Luego se matan entre ellos, porque son animales. Pero no, ¿sabes? Hablemos... Nosotros podríamos ver un poco que este tipo de economía podría ser posible, pero primero primero, o sea, yo no estoy hablando de abogar por el dinero. La movida que todavía no estamos programados. Te vamos a pedir una propuesta para funcionar sin él. Asambleas locales, para las asambleas municipales, para las asambleas de los barrios. ¿Qué crees tú que se podría hacer desde un barrio? Porque ahora nos interesa que todos esos compañeros que están reuniéndose, toda esa gente de buena voluntad, de todas las edades, de todas las tendencias, que se está juntando y quiere realmente influir políticamente allí donde vive y que se oiga su voz y que su voz sea tratada y que su voz sea escuchada por los dignatarios del pueblo, ¿qué recomendaciones podemos hacer para esas personas? Sin hablar tanto de cosas tan macro, que al final Pero ¿qué propuestas podemos hacer? Sí, un momento. Esto sería un fractal, como el universo. O sea, de tal manera que si nosotros tenemos una moneda como país, sería gestionada desde la diputación de tu barrio. Por ejemplo, estás hablando de emisión de moneda, igual que se hizo en época de guerra. Claro, España, pero no los propios ayuntamientos. Claro, pero no para. ¿Estás hablando de que el ayuntamiento sea contratista principal, por ejemplo, de los suministros, de luz, de agua, pero, y sea el que lo reparta a los vecinos? ¿Estás hablando de cosas de ese tipo? Pero si metemos en la ecuación, gente que tiene intereses, que sus intereses están mezclados con la gran logia de Francia, la hemos cagado. ¿De acuerdo? Sí, pero una cosa es que sea un presidente de un país el que se le ocurra peregrinamente hacer un cambio que le duela a un tipo en su bolsillo, y otra cosa es que en cada ayuntamiento se empiecen a hacer medidas que en cierta medida empiecen a suponer una pérdida de poder para todos estos ejes del mal. Claro, pues es lo que estoy hablando, y hay gente que me ha dicho, dice, es que eso lo dijo no sé quién. Digo, es que esa fue la única cosa buena que dijo ese hombre, ¿sabes? Porque también todo el mundo dice Gandhi, pero no le preguntes a Gandhi cómo trataba a las mujeres. ¿Me explico? Entonces, aquí todo el mundo dice algo que puede ser positivo. ¿Y cómo trataba Gandhi a las mujeres? Bueno, ¿sabes? Hay por ahí gente que, ¿sabes? Que no las trataba demasiado bien. Ellos no tenían una visión de igualdad, de que, ¿sabes? ¿Me explico? O sea, que él decía, ¿no? Sí, pues no sé, ahora mismo me lo prepararé el próximo día, ¿sabes? Pero vamos, está claro que aquí todo el mundo dice cosas que no, pues que yo qué sé, pues imagínate, por ejemplo, los islámicos son bastante demonizados. Hay muchas interpretaciones del Islam, hay algunas que dicen que tienes que pegar a la mujer, pero otras dicen que solamente tendrías que tocarla. ¿Sabes? Yo qué sé, es que también... Bueno, es que se dicen tantas cosas... Ellos dicen cosas muy malas, los hay por ahí que se ponen a hablar de... Un momento, ellos también dicen... Los hay por ahí que se ponen a hablar de Dios. Ellos también dicen que no se debe... Sí, ellos también dicen que no se debe prestar el dinero con interés. Entonces, aquí cada uno dice cosas y hay que coger las cosas buenas de cada uno. Así es, porque por ejemplo tenemos la banca iraní, una buena experiencia de banca sin interés. Tenemos también la paradoja japonesa, donde llevan 20 años al 0,25% de interés, incluso al cero. Entonces, el mundo claro, no solo el es problema, del color de que claro. se pinta, sino del color con los ojos con los que se quiere ver. Sobre esto que dices de Gandhi, yo tengo algún reparo que otro. Creo que Gandhi fue un gran tipo. Gandhi estuvo trabajando por la revolución no violenta. Gandhi estuvo trabajando ya desde Sudáfrica. Yo no he dicho que fuera un mal tipo. Y Gandhi, además, he dicho no que hemos solo... cogido, hemos, hay que coger lo mejor de él, pero que no, ¿sabes? Que aquí todo el mundo... Yo lo que he venido a decir con ese ejemplo, y podía haber dicho otro, ¿vale? Porque podía haber dicho el de Mahoma y haber dicho que, bueno, el lo que es lo contrario. Bueno, Mahoma también parece ser que fue un buen tipo con las mujeres, se casó con una serie de mujeres bastante mayores, parece ser que eran mujeres adineradas, parece ser que eran mujeres inteligentes... Pero, que le digan a él parece que, ser él, que era un tipo que tampoco, con varios hombres, ¿no? Tampoco llevaba una vida muy marital... Porque se tiraba mucho tiempo metido en la cueva. Y también otra cosa interesante del proceso de Mahoma con las mujeres es que las dio espacio, y también parece ser que en aquel momento la curva demográfica era muy diferente porque ha habido periodos de mucha guerra y tal, y parece ser que es que realmente había muchas mujeres. Muchas mujeres. Y este tipo abogó, este Mahoma en su tiempo, abogó porque las mujeres tuvieran su espacio, las abrió espacios. Entonces, realmente ha habido momentos humanistas en todas las culturas, ha habido momentos de expansión en todas las culturas, y también en todas las culturas ha habido momentos donde se han quemado libros, se han quemado personas. Parece que son momentos de los pueblos. Ojalá aquí en Sol se abra un momento, bueno, yo me atrevería un a decir... momento para la gente, un momento para la población, un momento para que se oiga el futuro del pueblo. Nos quedan ya nada de tiempo. Queremos decir aquí mil cosas. Por ejemplo, la quema de libros, hablaremos de la quema de libros, porque siempre ha sido producida por el establishment en poder, siempre, ¿sabes? Bueno, la quema de libros o la, por ejemplo, la creación de la Biblioteca del Vaticano lo que hicieron fue llevarse los libros de la Biblioteca de Alejandría, que es mentira que la quemaron vacía. Y lo que no pudieron llevarse los al Vaticano para guardar ellos el conocimiento. Los que quemaron libros fueron los nazis, que fueron subvencionados por los Rockefeller, los Rothschild y los Bush. Y entonces, pues, que en realidad aquí siempre queman los mismos los libros, siempre matan los mismos a la gente, y lo que hay que hacer es... Y siempre son los mismos que los que manejan el dinero, y lo que hay que hacer es quitarles de arriba, dejarnos que nos dejen a nosotros darle a la ruleta del dinero con conocimiento y con buen rollismo, sin teniendo en cuenta y sabiendo cómo funciona el mercado. Y luego, después de 80 años, cuando nos hartemos de vivir bien, seguramente que nos hartaremos del dinero y ya está. Pero de momento lo que tenemos que hacer es eliminar el préstamo de dinero fiduciario y la reserva de franca de la banca fraccionaria. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pasarlo bien. Esas asambleas esperan mañana sábado, asambleas por todos los municipios y por todos los pueblos. Ágora Sol, el espíritu de Sol, el espíritu del 15M sigue vivo. Que siga vivo en ti. Chao.